Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Arrancamos, claro que sí, en el programa más accidentado de toda nuestra historia, pero aquí estamos nosotros dando el callo. Irene Rangel, quien les habla, Rosa María Hernández a mi lado, Diego Corral, David Vega y Jaime Fuentes al control. Hoy os traemos un montón de cosas. Os traemos una entrevista a José Antonio, de Pa' Cuatro Días, que se ha quedado bien a gusto hablando, ya veréis. Diego nos viene a hablar de las candelas, que ya está muy cerquita, muy cerquita. David nos trae todos los plazos de inscripción. Y la recomendación carnavalera, yo quiero decir que esta semana es muy especial. Así que empezamos en 3, 2, 1... En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Pues empezamos esta semana la sección de murgas, que encima hemos estrenado cabecera y todo, con una murga muy especial para todos nosotros, porque José Antonio ha venido al estudio a grabar, es el primer murguero que viene, y nada, ahora vais a ver todo lo que nos ha contado, pero antes, nuestra enciclopedia del carnaval particular nos va a contar pues todo lo que sabe de Pa' Cuatro Días. Pa' Cuatro Días es una murga masculina de Badajoz que, a pesar de llevar solo 2 o 6 añitos, se han hecho un hueco en el concurso de murga. En su primer año, el 2006, vinieron con una temática de Fernando Alonso. En 2007 representaron a unos padres primerizos. En 2008 llegaron como magos. En 2009 fueron unas simpáticas cajeras de supermercado. Y en 2010 fueron mecánicos del musical Gris. Solo nos queda saber con qué nos sorprenderán estos carnavales, ya que es una murga que suele trabajar mucho la puesta en escena y el vestuario. Han alcanzado la semifinal del concurso de murgas en varias ocasiones. Pues a ver qué tal les va este año, ¿no, Rosa? A ver qué tal. Nada, os dejamos con la entrevista a José Antonio. Bienvenidísimo José Antonio Febrero Express, hola. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarte, gracias a ti por venir, anda ya. Lo primero que queremos preguntarte, que es la pregunta obligada, claro que sí, y esperemos que ya a estas alturas de mes nos la conteste, es que nos cuentes el tipo, el disfraz que vas este año. Bueno, pues yo te puedo decir que este año vamos a salir como unos indios bastante sufridores, pero no precisamente del Atleti. Vamos a ir... en plan fakir, de los indios estos que duermen en camas de pincho, que les gusta clavarse espadas por el cuerpo, disfruta del dolor y del sufrimiento, que estamos en una época de sufrir. Y a mí ahora pensando, me estoy imaginando vuestra imagen así sobre el escenario y os veo como con una toga, por así decirlo, alrededor de la cintura, un turbante y ya está, o sea, pintados de moreno. Esto en carnaval, ¿no vais a pasar un poco de frío? Intentaremos llevar algo más de ropa, así en estilo árabe, con telas que ya tenemos compradas, pero todavía no sabemos muy bien cómo puede quedar al final. No, pero hombre, va a quedar bien. Y también tenemos idea pensada con turbantes, como bien dices, y siempre los detalles típicos de Pa' Cuatro Días, que no pueden faltar. La verdad que sí, además este año, si me dices que lleváis turbantes, voy a echar de menos vuestras pelucas de goma espuma, ya tan típicas. Sí, la verdad es que llevamos unos cuantos años ya desde las cajeras de supermercado con las pelucas de goma espuma, pero bueno, hay que variar todos los años. Exacto. Además que me han dicho que vosotros no ni os compráis ni las hacéis vosotros las pelucas, además que no vais cerquita a buscarlas, por así decirlo. De Málaga. Una tienda que encontramos en Málaga que trabaja con goma espuma. Y bueno, que no hemos sido los únicos tampoco en llevarlas aquí. Me acuerdo, es hace por lo menos 2 años, o incluso el año pasado, una murga de Olivenza, los Iquitraquis, llevaban también las pelucas, el año pasado de hospital, y hace 2 años creo recordar que también, y las compraban en el mismo sitio que vosotros. Y también, incluso en Cádiz, en los propios carnavales de Cádiz, también trabajan con ese tipo de goma espuma y demás. Pero la tienda es de Málaga. O sea, además que eso implica un viaje a Málaga. Que luego, a ver, la gente piensa, qué sacrificado es un viaje a Málaga. Pero es que realmente yo os conozco. Y esto, más que un viaje de sacrificio, es un viaje de placer encima. Sí, porque la gente que viaja a Málaga de la Murga, no vamos todos siempre, pero bueno, no vamos todos. La señora de la tienda se podría asustar un poco, ¿eh? Pero sí, la verdad es que es a la jarana, al cachondeo y a pasarlo bien. Es un día de liberarse así un poco. Bueno, volvemos al tema, que nos hemos ido por las ramas con las pelucas de goma espuma. Siempre nos vamos por las ramas. Sí, la verdad que sí. Es que con este muchacho no se puede, ¿eh? Yo os lo digo. No pongas cara de despistado. Los ensayos, ¿cuándo habéis empezado? Nosotros empezamos sobre el mes de septiembre, finales de septiembre, octubre. Pero lo que es empezar por lo menos así, en plan de coger el airecillo carnavalero. Y ya han sido estos últimos meses, a partir de noviembre, así que le hemos empezado a dar un poco de caña, o por lo menos a darle forma a lo que queríamos. Y ahora que ya empieza el mes de enero y que ya te ves que tienes cerca todas las cercas, se te echa todas las fechas, se te vienen encima, pues ya empiezas con un poco más de ensayo. Ahora estamos ensayando 3 días a la semana. Y bueno, la verdad es que de repertorio llevamos bastante avanzado para lo que teníamos otros años, y ya tenemos prácticamente lo que es toda la actuación más o menos definida. A falta de mucho ensayo, de letras, de pasodobles y de cuplés sobre todo, pero bueno, que es lo de menos. Por lo menos ya tenemos hecho el esquema, claro, tenemos músicas en todo. Ya solo es machacar. Y suena bonito. Suena bonito. A ver qué posición tenéis este año, a ver si se puede repetir la del año pasado, ¿no? Hombre, sería mucho cachondeo quedar 3 años seguidos noveno. La verdad que sí. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo? Ya, además es que yo el año pasado, bueno, tuviste una buena posición y tal, pero lo de las cajeras lo vi una injusticia tan grande. Pues yo te lo digo sinceramente, que el año de las cajeras ni nos esperábamos un puesto así. El éxito este, anda ya, por favor. Ni de lejos, ni de lejos. Y bueno, luego sí es cierto que cuando te ves ahí, te ves en novena posición a un puesto de la final, dices, ¡ah! ¿Por qué no he entrado? ¿Por qué no? Por favor. Pero luego lo ves y dices, pues sí, mira, fíjate, llevamos una actuación, la verdad. Yo creo que la mejor que hemos llevado estos años que hemos salido. Y ahí está sonando de fondo. Jaime es un máquina. Y a mí es la que más me gustó, la que más disfruté, sin duda. Fue el año que yo me metí de lleno con la Murga. Y bueno, y mirando hacia atrás, la verdad es que te alegras también, porque no estábamos tampoco muy preparados ese año para la final. Hubiese sido, nos hubiese pillado de rebote completamente. Bueno, pero vamos a ver, ya que tienes que perder, ya. Si no, total, sí. No vas a quedar más abajo. Completamente de acuerdo. Yo tengo que hacer una confesión, y es que este año me llevé la sorpresa grande con Pa' Cuatro Días. Además, me acuerdo que ese día yo tenía entradas para ir al teatro el día de preliminar y cantabais con los 3W. Que fue el año de 3W que cantaban como de selección española. Efectivamente. Y yo estaba muy cansada y no quería ir. Y fui, porque realmente las murgas pueden con todo, con el cansancio, con los exámenes y con todo. Y me llevé una sorpresa tan grande que a día de hoy tengo un CD grabado con ese día y en DVD. Y me la pongo algunos domingos, y mi hermana, que está hoy en el estudio, puede dar fe de ello. Y lo vemos las dos, que mi abuela, la pobre, me dice, hija, ¿otra vez? Digo, sí, abuela, sí. Bueno, y antes ya de irte, porque ya les digo que este chico tiene para hablar, tiene tela. Nos hemos enterado que este año habéis sufrido como una especie de división o de baja. Una especie. A ver, cuéntanos, sí, cómo habéis sobrevivido a esto. Bueno, pues la verdad, este año, antes de empezar las fechas murgueras, fue a finales de carnavales pasado, pues terminamos separándonos por temas así un poco internos, pero bueno. Y decidimos que lo mejor era que saliesen dos murgas distintas. A mí me pilló bastante, pues no me involucré mucho tampoco en todo este asunto, porque pensaba, ¿sabes si se puede arreglar por aquí por allá? Pero bueno, al final yo me fui con la parte con las personas que más relación tenía, claro, en ese momento. Lógicamente, claro. Y nada, y salimos dos murgas distintas, cada una se coge una base importante, pues más o menos estamos divididos a la mitad, y empezar pues con la base que teníamos y con personas nuevas. Y la verdad es que es un aire nuevo también, un aire renovado. Claro, claro, es que no es ni mejor ni peor, simplemente diferente. Sí, es renovarse un poco, ver cosas distintas, pero sin embargo yo creo que sigue sonando a Pa' Cuatro Días. A mí me gusta cómo suena mucho a lo de los años pasados. Yo ya tengo muchas, muchas ganas de ver a Pa' Cuatro Días en el escenario. Y bueno, yo creo que por lo menos intentaremos hacer disfrutar a la gente, sino que sería un rato que olvide sus penas durante con esos minutillos. De subir. con ganas de sufrir. Además que José Antonio es el primer año que sube a cantar, porque ha subido ya de figurante varios años, pero es el primer año que sube a cantar. Así que ya la última pregunta que te hago es, ¿estás nervioso? Nervioso nunca. Nunca, ¿no? nunca. Anda. Nunca. Eso es una cosa, salir allí es disfrutar de los carnavales también, porque se disfruta en los bares, pero el concurso también tiene su cosilla especial. Y nada, y este año lo que pasa es que estamos mucha gente en la murga, estamos casi 20 personas. Madre mía. Y lo que intentaremos hacer, si conseguimos pasar de fase, que espero por lo menos que logremos por lo menos un pase, sería alternarnos. Claro. Y cantar en una fase uno, en una fase otros, pero al fin y al cabo el concurso es para disfrutarlo también, ¿no? Sin tampoco buscar ahí llegar siempre primer premio para mí, ¡buah! Y esta descalifica, ¡buah! Pero eso, simplemente disfrutar a tope del carnaval y hacer que la gente se lo pase bien, que eso es lo que importa. Pues muy bien, te agradecemos mucho al haber venido. Hombre, a vosotros por tener este programa, que la verdad es que es una maravilla, poder disfrutar de carnavales fuera de fecha, propiamente dicho, y que os lo estáis currando mucho. Pues muchas gracias y muchísima suerte este año. Muchas gracias. ¿Qué tal? En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Bueno, después de esta entrevista, que ya habéis visto que José Antonio habla por los codos, y yo también, ¿qué queréis que os diga? Nos vamos con la sección de comparsas, que este programa, por ser el primero, va a ser algo especial, porque el pobre Diego pues no ha podido venir, y en sustitución entra... ¡Jaime! ¡Hola! ¡Hola, Jaime! ¡Qué gusto tenerte y escucharte en este programa! A ver, cuéntanos qué nos traes. Bueno, pues hoy os traigo una fiesta previa a los grandes carnavales de Badajoz y que son toda una tradición aquí en la ciudad. Vamos a hablar de las candelas, que ya han salido los horarios oficiales junto al programa oficial de todo el carnaval, como luego nos hablará David. Y traemos dos fechas en concreto. El 5 de febrero son las candelas de Santa Marina. El desfile comenzará a las 6 de la tarde y acabará con la quema del Marimanta. El lugar, como ya hemos dicho, la barriada de Santa Marina, y lo organiza Asociación de Vecinos Santa Marina. Segunda fecha, el día 12 de febrero, lo organiza la FALCAP, o también conocida como Asociaciones de Vecinos de la Margen Derecha del Guadiana. El desfile comenzará a las 7 de la tarde y acabará con la hoguera. El lugar, barriada de Santa Isabel y San Fernando. Y a las 8 será el concurso de la tamborada en el Parque de San Fernando. Y también nos vamos ahora de Badajoz a Mérida. Espera, antes de que me digas esto, Jaime, te voy a cortar un poco. Dime que vienes a Santa Marina. Por supuesto. Tanto Batalá como los danzarines emeritenses estarán en las candelas de Santa Marina, 5 de febrero, allí dándolo todo. Pues ya sabéis, todo el que quiera ver a Jaime, que está camuflado, se pasa por allí, ve quiénes son los danzarines y de hecho no pongo. Bueno, y tras esto vamos a pasar de Badajoz a Mérida. Venga, vámonos a Mérida. Porque este sábado, día 22, en el Acueducto de los Milagros, ese bonito acueducto romano que tenemos allí, en el parque habrá una convivencia carnavalera organizada por los cariocas de Mérida. Pero esto ya hablaremos más en el próximo programa. No me digas que vas a volver a hacer de reportero dicharachero. Lo intentaremos. Bien. Pero os traeremos toda la información que allí pasará, todas las actividades y, por supuesto, las declaraciones de los asistentes. Muy bien, Jaime, así me gusta. Si es que lo mismo me vale para un roto que para un descosío. Y nunca mejor dicho, hablando de carnavales. Y ahora nos vamos con la agenda. Buenas, David. Buenas, bueno, pues hoy os traigo el itinerario y las fechas de las murgas y comparsas de 2011. Os comento un poco. El concurso de murgas tendrá lugar en el Teatro López Ayala, como todos los años, desde el día 20 de febrero al 4 de marzo. El desfile infantil de comparsas tendrá su salida a las 6 en el día 4 de marzo con el siguiente itinerario: salida Avenida de Europa, Plaza Dragones Hernán Cortés, Plaza de Minayo, Calle Obispo San Juan de Rivera y Plaza de España. Y el desfile de comparsas de adultos y grupos menores tendrá lugar el día 6 de marzo y la salida será desde la confluencia del puente de la universidad con Avenida Santa Marina a las 3 y finalizando la Plaza de los Dragones. Y bueno, también os comento, en Mérida, las chirigotas y comparsas, las semifinales se celebrarán los días 25, 26 y 27 de febrero y la final el jueves 3 de marzo. Pues nada, David, Dime, ¿qué me quieres? Y por último, que se me olvidaba, el plazo de inscripción quedó abierto el día 15 de diciembre y finalizará el 28 de enero. Es verdad, buen dato, gracias por recordárnoslo. Así que nada, todas las murgas y las comparsas que queden por apuntarse, todos los grupos menores, que yo también animo a todo el que se quiera apuntar para pasar un buen rato en el desfile con sus amigos, que lo haga, que yo estaré por allí. Y que esperemos que la Plaza de Minayo esté acabada para estos eventos, porque si no, buena nos espera. En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Bueno, pues la recomendación carnavalera esta semana corre de mi cuenta y tengo que decir que estaba deseando ya que me tocara. Yo quiero traeros una murga que es mi favorita desde siempre. Esta actuación es por la que yo me hice murguera y el verano de 2005, pues desde febrero llegó el verano y yo seguía escuchando el mismo CD en el coche. De hecho, tenía una copia en el coche y otra en casa. Y mis padres se cansaron de mí y me escondieron todos los CDs. Así que nada, quiero enseñaros qué actuación es la que a mí me traía tan de cabeza. Y a ver qué os parece, es la de la final, la semifinal o la preliminar, la que queráis escuchar, Los niños de 2005, que iban vestidos de negritos. Aquí os dejo con ella. No digas nada, tantísimo como me gusta a mí y tantísimo como ha gustado aquí, porque bueno, vosotros no lo habéis podido ver, pero Rosa y yo estábamos dándolo todo delante de los micrófonos. Antes de despedirnos, quiero recordaros que no os olvidéis de seguir mandando vuestras recomendaciones carnavaleras a febreroexpress@hotmail.com, que ya tenemos muchas, que la semana que viene empezamos a leerlas en antena. Vuestras recomendaciones saldrán y que las estamos esperando. Y además tenemos un blog, lo hemos estrenado, febreroexpress.blogspot.com. Pasaros por allí, dejar comentarios. Además veréis vídeos de Jaime bailando que no tienen desperdicio, fotos nuestras, vamos, todas las curiosidades que en 30 minutos pues no nos caben en los micrófonos. Y por último, solo me queda mandar un beso a todos los que hoy, que es nuestro estreno en como programa oficial, que hemos dejado de ser un programa pirata, nos están escuchando. Y también, hoy es el primer día que hemos tenido público en el estudio, así que también les mando un beso muy fuerte a David, a Yeray, a Elena y a Nuria. Y nada, que a vosotros, que la semana que viene os esperamos todos aquí para seguir dando guerra. Un beso. Como una buena noticia,